porque el brujo Ezequiel te canta y te dice: me cansé de escuchar, ojalá que no puedas, es una maldición que te causa dolor, porque sigo con ella, pues será mi mujer, no un amante cualquiera. Yo que duerma contigo, yo no quiero perderla. ¡Vienen las palmas! ¡Palmas! Tú. En segundo lugar, no serás la primera. Sé que duele saber que tú nunca podrás compararte con ella. Pues será mi mujer, no un amante cualquiera. Y aunque duerma contigo, yo no quiero perderla. Fue la primera, la que me dio su corazón. Es la primera, la que me da tu corazón. Cualquiera, ¿eh?